10:49, está viendo por aquí los datos con respecto a la Asociación de Vecinos del Sacrificio, que hablábamos justo hace un año, y en concreto el 8 de octubre tenía lugar esa asamblea en la que se renovaba la junta directiva de este colectivo, y va a coincidir, los próximos días, casi un año ya prácticamente después, cuando, como decimos, llegue un programa de actividades, un sábado festivo que van a organizar este próximo sábado, como les comentaba, y ahora ellos de todas formas nos lo van a detallar, con paella, con degustación gratuita, actuación musical. Han preparado, lo que en realidad iban a ser las fiestas de las Cruces de Mayo, que ahora nos comentarán por, tuvieron que, evidentemente decidieron, postergarla, aplazarla, y ya por medio el verano, o sea que hemos llegado a estas fechas, y ahora sí, van a celebrarla para todos los vecinos, para todas las personas que lo deseen, y para llevarles todos los detalles, ya tenemos por aquí los estudios de Radio Ubrique, tanto a su presidente de esta Asociación de Vecinos del Sacrificio, Antonio Avelino, como también una de sus vocales de la Junta Directiva, Begoña Marín. Ambos, bienvenidos, buenos días. Buenos días a todas las audiencias de Radio Ubrique. Y venimos a hablarles sobre las fiestas que vamos a tener este sábado 27 de septiembre y el domingo 28 de septiembre, que también tendremos, el sábado tendremos una paella para todos los socios y todos los que se acerquen por allí, y el domingo tendremos unas migas también para todos los socios y todo aquel que pase por allí o llegue, mientras haya para todos. Esperemos que haya para bastante gente, porque es bastante grande la paella y serán una o dos paellas. En fin, y ese es el motivo de venir aquí a Radio Ubrique a informar a toda la barriada, a todos los socios de la asociación, y esperemos que vayan muchísimo. Aquí le voy a dar la palabra a Begoña Marín, para que siga hablando un poco y después cambio yo otra vez, en fin. Os voy preguntando al respecto, con todos los detalles, pero Antonio ya nos ha anticipado, ¿no? Lo principal de este fin de semana, que ahora vamos a entrar, si os parece, en detalle, pero digo, porque coincide además con justo un año, hablamos hace unos meses, sí. Pero fue justo un año, el 8 de octubre, cuando tenía lugar esa asamblea, así que un añito ya al frente de lo que es la Junta Directiva. Begoña, Antonio, ¿cómo ha ido este año? Bien, lo que pasa es que necesitaríamos también un poquito más de ayuda por parte del ayuntamiento. Pero vaya, entre nosotros bien todo. Los vecinos también todos bien. Y hoy ya se está montando el escenario también para el evento que se va a hacer el sábado. Y ya está, y mañana pues ya empezaremos a mover más cosas también. Los preparativos. Antonio, la colaboración de los vecinos, también el equipo, nuevo equipo de la Junta Directiva, al final es lo importante, ¿no? Que haya participación, ¿cómo está yendo? El equipo de la Junta Directiva, la verdad que el más viejo soy yo, los demás son mucho más jóvenes, con ganas de luchar y trabajando mucho y haciendo mucho por el barrio. No se le puede pedir más, porque todo el mundo está trabajando, todo el mundo. Y hoy para cualquier cosa que hace necesita perder mucho tiempo. No hay, los que están trabajando afortunadamente, pues no tienen tiempo para eso. Pero después, a la hora de colaborar, a la hora de cualquier cosa, todos están a punto para trabajar. Esta es una asociación que se iba a perder. Nos integramos, los jóvenes fueron los que dieron vamos para adelante. Yo le dije, bueno, pues yo me pongo delante y ya está, aquí no pasa nada. Hay que ir a los sitios, pues tengo yo más tiempo y me acompaña Begoña. En fin, y es lo que queremos, que todo el mundo que del barrio sepa que la asociación no es de la Junta Directiva, la asociación es del grupo en general. Todo el mundo tiene que acercar el hombro, porque si no, estas cosas no funcionan. Una gente dice, que acostumbra a decir, no, es que yo no, mire usted, aquí no hay que decirle a nadie nada, todo el que es socio tiene los mismos derechos, tanto los de la Junta Directiva como los socios, en fin, y es lo que queremos, que sigan colaborando. Hay algunos que se echan un poquito, no de la Junta, sino de los socios, que no se echan para adelante, se creen que hay que empujarlo, no hay que empujarlo, se tienen que presentar. En fin, y nosotros lo que queremos es eso, que siga funcionando esta asociación, porque hoy día las asociaciones, por las circunstancias que sea, están un poco abandonadas del mundo. Porque antiguamente la verdad que había una federación, hoy no hay federación, que sería muy importante que hubiera una federación en Ubrique de asociaciones de vecinos, para tener un poco de más fuerza para todos los eventos que se hacen. Incluso coordinación entre todas las cosas. Claro, ¿por qué? Porque antiguamente había un señor que estaba en la federación, que es el que se dedicaba a hacer todos los papeles y todas las cosas de las asociaciones. Y hoy día, tú para hacer cualquier cosa, necesitas 4 o 5 días o 2 o 3 meses, por las circunstancias que sean, porque a mí me ha ocurrido. Sí. Y resulta que antiguamente, ya te digo, tú te acordarás que había una federación, estaba ahí en Sabán, el amigo Jesús Benítez, que era fabuloso, que llevaba la federación muy bien y no se perdía tanto tiempo. Hoy es que hoy hay, te siguen más cosas, los ayuntamientos te siguen muchísimo, en fin, no hay una ventanilla única, que tenía que haberla también, ya que no hay federación, en fin, esas cosas las asociaciones lo tenían que tener en cuenta casi todas. Facilitaría, ¿no? Más la labor de las distintas asociaciones. Claro, eso es, pero en fin, ya eso se irá viendo con el tiempo, cuando hoy son casi todos mucho más jóvenes, no son gente que están curtidos en esto de las asociaciones, ni mucho menos, son más jóvenes, pero en fin, empezaron a borrarse de la federación y hasta que la federación cayó, pero la federación era una cosa muy importante en Ubrique, aunque pareciera que no. ¿Por qué? Porque hoy tiene que ir uno, y si yo estuviera trabajando o no estuviera jubilado, pues la persona que está trabajando no puede hacer estas cosas, porque hoy día le exigen que tiene que estar la empresa, que no puede salir quitando una tontería, en fin, que hace falta alguien, algo que sea más fácil de llegar a la situación, que sea. O sea, al final un apoyo a las distintas asociaciones, y es verdad que, bueno, la situación que estamos comentando del sacrificio es aplicable al resto de asociaciones de vecinos. Estamos viendo con las dificultades de renovar juntas directivas, de que se mantengan, ¿no?, con la actividad. Eso es muy importante. Sí, pero que nos lo ponen muy difícil. Muy difícil, yo que sé, lo de días que lleva ya subiendo al ayuntamiento. Y en vuestro caso es verdad que como cabezas visibles pues podéis en cierto horario de mañana pues atender estas cosas, pero sí, nosotros vamos, claro, hay que ir 40 veces, 40 veces más, que no es que tampoco, pero tenía que haber una federación, una ventanilla única para todas estas cosas, porque es una fiesta que se hace para el pueblo, para las barriadas, pues con decir, hace falta esto y esto. Sí, sí, con necesidades que son comunes a todas. ¿Esto qué es esto? Y esto es una fiesta que se hace para el ayuntamiento y para los vecinos, para que los vecinos digan qué bueno es mi ayuntamiento. Y al final las necesidades y de todas las barriadas hay muchas que son comunes y se podían centralizar, ¿no?, por parte de la federación. Sí, muchísimas. También. En fin, ahora nosotros queremos hacer también ya para... Bueno, habla, vengo tú, que no... Habla un poquito, igual. Venga, que te crucemos. Pues nada, eso, facilitando un poco la cosa también, porque llevamos de día ya perdidos, subiendo, bajando, fotocopia de esto, planning del otro, el seguro. Llevamos un montón de días que no veas. Bueno, pues es un poco el día a día de todo colectivo vecinal y el porqué, ¿no?, de esas dificultades. Decía, y bueno, como en todas las barriadas, hay una junta directiva, pero que deben involucrarse todos los vecinos que puedan, ¿no? Porque si no es muy complicado, ¿no? Es que es bonito que estén los vecinos metidos en la asociación, por lo menos todo aquel que le guste. Hay gente que no le guste, no le puede decir que usted participe usted, porque si no le gusta, no le gusta. ¿No? Pero el resto hay muchos que sí le gusta, porque van por las tardes allí, juegan su partidita de cartas, de dominó, de cirulo, en fin, que están distraídos. Es una distracción que tienen los mayores del barrio y los vecinos que van, que son socios, porque aquello es solo para socios, pero si alguien va un día, nadie le dice nada. Eso está clarísimo. Ahora, si usted va todos los días, utiliza los utensilios de la asociación y usted, esto es para socios. Pero normalmente a nadie se molesta por llegar. Todo, ellos está abierto, todo el mundo. Ahora tenemos un campán, puse allí los carteles de campeonatos de Malilla, de dominó, cirulo, y MUS, que eso se jugará ahora ya a partir para los premios en la Navidad, porque en la Navidad también tendremos queremos hacer como el año pasado hicimos, un estilo, una noche de... Sí, una zambomba. Zambomba, pero una noche de fiesta. Si no hay para zambomba, se hace la candelita, se hace unas tortas, se hace un puesto de chocolate y una copita de anís, y aquello va estupendamente. Todo el mundo está contento y todo el mundo, mucha gente va, y en fin, es lo que queremos, eso es lo que queremos, pero claro, hay que hacer algo que le llame la atención a la gente, porque si no... Y estamos hablando... También hicimos... Pues la Navidad fue, sí, cuando hicimos... cada uno colaboraba con llevar un postre, y después lo pusimos todo allí en la, expuesto, en la parte de fuera, donde está el parque. Fueron los miembros del ayuntamiento. Fueron los miembros del ayuntamiento para dar el premio. Y estuvo muy bien, ¿verdad? Hubo mucha participación. El ayuntamiento tiene que ser un buen colaborador con las asociaciones. Hubo mucha colaboración. Las autoridades, y efectivamente con nosotros hasta hoy, vamos a decir hasta hoy, nos traemos aquí para adelante. Todo iba muy bien con el ayuntamiento y con todo, porque todos los contratos son iguales, vamos. En fin, y tenemos para hacer los campeonatos estos, que se hace, haremos también algo para los niños en Navidad, porque también... Sí, también lo hacemos. Los reyes también se hacen, los reyes allí en la barriada, se reparten caramelos. En fin, para que los niños estén contentos, las madres también y todo el mundo esté contento. Y eso, bueno, todo esto que estamos comentando en cuanto a actividades festivas, de, pero, hablando de las asociaciones de vecinos, la importancia que tienen en el propio día a día, ¿no? Cuando hay un problema en una calle, cuando hay un tema de aparcamiento, un tema de algún tipo de, yo, de avería, digo que eso también, imagino que también es algo que habréis llevado, preocupaciones de los vecinos durante el año, ¿no? Siempre hay cosas, nosotros teníamos allí un par de cositas que eran, no eran muy complicadas, eran fáciles, pero vamos, eran cositas que no se hacían. Tema mejorado. Allí en tu calle, mismo agarraste que había un muchacho que está allí inválida, que le pusieron una barra de hierro porque le hacía falta, lo llamamos. Y Francisco fue al otro día, dijo, eso está hecho, mañana pasado. Efectivamente, una rampita que necesitábamos también, se lo dijimos a Francisco, concejal de urbanismo, sí. Y también, dijo, eso está hecho ya, y el hombre fue. Sí, es verdad, lo hizo en el momento. Las cosas como son, ¿no? Que hay que hablar lo que se hace. Y ya te digo, a otros concejales exactamente igual, todo lo que han ido, lo hemos dicho, y siempre tratan de colaborar. Pero claro, hay que estar en lo alto y hay que estar, porque si no, tampoco, que no es. Y los vecinos, pues también yo, cuando hice la reunión, una cosa que le dije fue lo siguiente. Mire usted, cuando usted tenga un problema, usted va al ayuntamiento. Si el ayuntamiento no atiende a usted, entonces usted viene a la asociación. Porque primero tiene que ir usted, a ver, que vean que... Y cuando usted vaya, si no ha sido atendido, pues la asociación se preocupará de que esa petición sea arreglada, pongan esto, pongan lo otro, pinten el aparcamiento, pinten lo otro, pero que sepa usted que el primero que le molesta es el que tiene que ir. Y después, sí. Y después ya va a la asociación, si no hay... Puede haber temas que sí, que a lo mejor son más genéricos y sea de toda la barriada. Ahí, eso ya es aparte. Ahora, cuando es una cosa particular, claro. Debe de ir el vecino y después, si no lo atienden, pues que vaya a la asociación. Que para eso estamos, ¿no? Sí. Ya que te comprometes, tienes que estar para eso. Pero en fin, venga, amigo, vamos. Bueno, pues volviendo al tema de la fiesta. Se hará el arroz, también vamos a tener un bingo. Eso nos vamos a centrar este fin de semana, porque estamos hablando de diferentes temas. Nos quedamos con este fin de semana. Sí. ¿A qué hora comenzaría todo? ¿El sábado? De 12:30 una. Dos cervecitas y eso, de 12:30 una. Ya la paella será a partir de las 2:30, o como siempre. Cuando se termine de cuando hacer. Cuando se termine de hacer, claro, porque ¿por eso requiere su tiempo también, porque son las paellas grandes. Vamos a poner unas papitas a niña. Se va a hacer bingo. El bingo también, y una rifita, en fin. Una rifa también. Un poquito de dinero, porque es lo que nos hace falta dinero. Además, para seguir haciendo actividades. Es que el dinero no es para gastarlo en tonterías, es para actividades del barrio. Siempre, porque siempre, tú sabes que siempre hace falta muchísimo dinero para todo. Sin dinero no se puede hacer nada. Siempre vamos asusados, porque esto no es una cosa que hay que coger el dinero para guardarlo, ¿no? El dinero es para gastarlo en la fiesta. Un grupito de música que vamos a tener también. ¿Eso sería el grupo de música a qué hora? Eso por la tarde noche. Por la tarde noche, ¿no? Sí. No sabemos si será a las 7:30 o a las 8, más o menos a las 9. Tú sabes que los grupos llegan y mientras que preparan, no preparan, no te dicen, a tal hora va a empezar esto, ¿no? Pues, la verdad que nosotros queremos que digan a las 7:30 y se pierde, pero, o a las 8 y se pierde, pero cae también después de que si falla esto, que si le falla esto, en fin. El lugar de celebración sería en la parte de arriba de la calle. La calle Juca, donde siempre, de todos los años. Donde siempre ahí se ha hecho, vaya. Pondremos unas pequeñas carpas porque tenemos una carpa grande, pero hay muy poca gente, digamos, para ayudar. Son muchas mujeres, pero muchos jubilados. Y la verdad que es preferible este año, vamos a optar por poner carpas secas, a ver cómo nos las apañamos. Porque los otros son de hierro muy largo y no, eso tiene muchas. Ya uno está para esas cosas, vamos. Ni yo ni otros que son ya casi como yo. En fin. Y no, gente joven, que tienen que ir adaptando, porque hay gente joven, pero dicen, yo es que no lo he montado nunca. Claro que porque el año pasado se montó una carpa súper grande, pero claro, eso tiene que ser alguien que sepa montar aquello bien. Eso tiene mucho hierro, tiene muchas cosas, se arriesga que se puede, si claro, no lo monta bien, claro, por seguridad. Entonces este año hemos estado por las carpas pequeñas. Sí, que tengan la misma utilidad y que den sombra para el mediodía tarde. Sí. Harín la paella, después ya lo que llegaría sería el la noche para el vinguito por la tarde. Pero habría barra también. Sí, sí. Durante todo el día. Sí, eso sí. Barra, mientras que haya gente, se mantiene. Una vez que ya se vaya la gente, pues ya se descansa un poco. No hay, vamos, tampoco hay obligación de tenerla abierta. Y a precios populares, ¿eh? Precios populares. Sí. Y otra cosa que quería decir es que en años anteriores, muchos años, se lo comento esto a los socios y acompañantes y no socios, este año no se podrán coger los sitios, reservar sitio para nadie. Quiere decir que silla que esté vacía es de cualquier socio que llegue y se siente. Antiguamente decían, todo esto está ocupado porque viene mi familia. No, mire usted, su familia si quiere venir, que vengan todos juntos y se sientan todos juntos y no pasa absolutamente nada. Lo que no se puede tener es media hora, ni un cuarto de hora, ni 20 minutos, son 20 sillas ocupadas sin asistente. Eso queda totalmente prohibido en este año de las fiestas de mayo, porque son las fiestas de mayo, lo que pasa es que se han atrasado por circunstancias que hubo, que pasaron con un vecino que falleció y era muy trabajador de nuestra barriada, y la junta directiva y el barrio entero hicimos una asamblea y se aprobó que las fiestas se atrasaran. Entonces por eso las fiestas se han atrasado, no por otra cosa, en fin. Es una cosa que lo digo porque se entere la gente el porqué, no por otra cosa. Sí, que bueno, con ese objetivo, evidentemente, por respeto, no por sí, cariño a y el a tiempo que había trabajado muchísimo. Claro que sí, pues se prefirió dejarlo. Y ya después, es verdad que llegaba el verano y bueno, prefería una fecha ahora más tranquila. Pues, ya llegaba la feria, las vacaciones, en fin. Entonces hemos optado por esta fecha que creemos que es una fecha buena. Claro que en el verano es que hacía muchísima calor, digo, eso no vamos a aguantar. Y entonces dijimos, entre otras cosas, que no lo veíamos bien. Se hizo una reunión con los vecinos y optamos por eso. Por respeto a él también, vaya. Claro que sí. Y entonces lo que sí que queríais, bueno, al menos que se celebrara, evidentemente, y más entonces tarde. Ya y decidimos eso, pues poner una fecha más tarde ya, claro. Luego durante el verano hace mucha calor, después la feria, y entonces pues ya pusimos esta fecha. Tampoco podía esperar mucho más porque si no ya está la Navidad y hay otro evento. Claro. Entonces, ahora es un paréntesis ahí un poco, ¿no? El que había aprovechado. Sí, porque sí, venía haciendo ya para la Navidad el juego con los niños, que los niños están ya en la escuela, pero también necesitan algo que les distraiga un sábado o un domingo, en fin. Queremos hacer algo, paseos al campo, lo que los padres quieran, vamos, aquí no se trata de hacer lo que diga la asociación, sino lo que los padres quieran, lo pondremos, y si alguien quiere, y si no, pues no quiere, pues no iremos, como tú comprenderás. Eso no es, eso es a gusto de todo el mundo, o por lo menos de la mayoría. Y para las mujeres mayores, alguna tarde también, hacerle algo allí en la asociación, que se distraigan también un poco. Os voy a preguntar por la sede. ¿La sede se está abriendo diariamente? Sí, sí, la abrimos. ¿O los fines de semana? No, ahora la abrimos diariamente. Y la sede y lo de arriba para las reuniones y eso también. O para alguien que lo necesite, para un cumpleaños, sí, o para algo. también está disponible. Pago algo por la limpieza y por esto, pero vamos, un precio económico de nada, casi nada, vamos. Es una cosa que se está allí para los socios y la utilizan. Una vez que otra la utilizan. Ahora por el verano y eso la gente no hace cumpleaños. Es más por el viento. Sí, sí, ahora cuando a partir de ahora no entra más la temporada, ¿no? En fin, sí. Entonces, pero vaya que se alquila varias veces para eso. Bueno, alquilado no, vaya. Es un precio simbólico lo que se le pone. Por la limpieza y eso, vaya, no es por... Muy bien, pues íbamos hablando del sábado. Llegamos hasta la tarde-noche con la actuación de ese grupo musical. Además con la barra. No sé si por la... Papa Aliña me comentaba y además de la paella. De la paella. Queríamos también, un poquito de salsichón, unas tapitas de salsichón también para la gente. Pero bien, esto ya no lo he comentado porque es la pasada. Pero en fin, que también sí, es muy bien, ¿no? Así como... picoteillo, vaya, iremos poniendo antes. Eso es gratuito todo, las papas y la paella y todo lo que haga esa cosa. Después por la noche pondremos unos filetitos, unos filetitos también y unos pinchitos, pero ya eso es también con precio módico, simbólico, vaya, porque todo se paga un servicio más al final de fiesta, porque si no hay nada, pues la gente ya quiere algo, come algo y está escuchando la música, está con esto, con lo otro, en fin. Y de camino le viene bien a la asociación, porque por eso queremos, si tenemos dinero, cogemos dinero y podemos hacer el concurso de pintura, pues lo haremos, y si no, pues ya te digo que si no encontramos cómo colaborar, cómo hacer dinero, no podemos hacerlo. Ahora sí te parece, voy a preguntar por ese tema, pero digo, por terminar con la actividad de este fin de semana, llegaríamos el sábado con todo eso previsto, y el domingo, me decías, ¿no, Antonio? Que el domingo, la amiga, ¿no? El domingo tenemos una amiga que es igual para todo aquel que llegue mientras haya. Es para los socios y los socios, para todo aquel que llegue y haya amigas, se le dan las migas. Cuando se acaban tanto para los socios como para los socios, como todo el mundo. Según orden de llegada. Que no es que así va a haber para todo el mundo, ¿no? Hay para todo el mundo, pero mientras haya. Se acaban las migas, pues se acaban las migas. De esa forma es verdad, que siempre se hace paella grande, un par de ellas, me decía, además, y las migas igual. Las migas más o menos se hacen, salieron porque... como llegaba el domingo y no había gente para quitar, para desmontar, para desmontar, pues entonces se hacen las migas y ya están allí la gente implicada. Y entonces, pues la verdad que facilita. Lo que pasa es que se fue extendiendo, ¿no? Claro, facilita que ayuda algo. Oye, que yo, lleva esa silla, lleva esto, lleva la mesa, lleva, vamos a quitar la barra, vamos a quitar esto, en fin. Y ese es el motivo que existan las migas, que existen también hace ya, yo creo, por lo menos 25 o 30 años, las migas, ¿eh? Pues yo me salí de presidente en el 96 y ya se hacían las migas, desde antes. Quiere decir que ya tienen que tiene tradición también. Una tradición en el barrio del domingo de hacer las migas. A la gente le gustan las migas. Tenemos ahí el amigo Antonio Recio Espinosa, que es el siempre el encargado que de hacer las migas, y por cierto que las hace muy bien y a la gente le gusta. Antonio, que se encarga de las migas y de las paellas. De la paella también, este año, otro año había otros días, pero ahora como exigen que tengan carnet de manipulador y de alimentos, pues Antonio se va a encargar, va a ser encargado. También está el amigo Manuel Carrasco, que es el que la ha hecho siempre, Juan Bautista y Gregorio Amayas Pérez. En fin, que serán los que harán la paella. Los encargados. Cada uno tiene una cosa para hacer. Sí, se organizan bien. Sí, porque Manolo, la persona, el hombre mayor, pero colabora 100%, está siempre activo. Y Antonio igual, y todo, y Juan Bautista, y Gregorio, en fin. Y las mujeres que quieren ayudar, pues también irán a picar los condimentos que lleva esa paella y demás, vamos. Sí, eso sale el sábado por la mañana. Para cocer los huevos para las papas aliñadas, en fin, todas estas cositas, echarle el perejil, la cebolla, lo que tengan que echarle, ¿no? Hoy me decís que ya empezaba el montaje, ¿no? Del escenario. Sí. Y bueno, hay que decir eso evidentemente también, ¿no? Que no sé si desde hoy, pero la calle Júcar quedará cortada al tráfico. Pues por arriba, ¿no? Hoy no quedará. Siempre la entrada será en calle Guadalquivir o calle Guadalete, para salir por la calle Darro, para abajo, que es un circuito. Que se siempre va por la parte de arriba. Ahí sí, está. Por la parte de arriba. Hoy todavía, mientras que si da opción el escenario a que puedan pasar los coches, no se cortará hasta mañana tarde. Ahora, si no dan, ya los coches hoy los tendrán que quitar, porque si no, tú sabes que te quedan encerrados y pues es que no han avisado, ya han puesto los carteles así. Las autoridades de los municipales y hemos visto allí también, están allí poniendo el escenario, la guindarda, en fin. Todo va funcionando bien hasta ahora mismo. Y no llueve, y no hay hielo. Previsión de agua no hay. El domingo, a partir del domingo, hay alguna, pero parece sí, que pero poca. Y el lunes y el martes, como, como pronto. Hombre, hay que decir que si el tiempo no lo impide, sí, como la corrida de todos toros. Así que todo en marcha, ¿no? Para sobre todo ya a partir de mañana por la tarde. Sí, ya empieza a montar las poquitas carpas que se monten, van a montar carpas individuales, tordos. En fin, cosa que no corre riesgo uno de... Porque hoy día es preferible que no pase. Sí, sí. Todo lo que se puede evitar, bienvenido sea. Claro. Muy bien, pues... En fin, y invitar a toda la audiencia de Radio Ubrique y a quien escuche que estamos allí con la paella y con las millas cocidas y que agradeceremos vuestra visita. Siempre. Que allí puede venir todo el que quiera, sea socio o no sea. Además, no son fechas habituales. Es decir, que en esta fecha nadie va a estar acostumbrado a ir porque nunca se ha hecho la fiesta. Claro, claro. Pues nada, los socios o personas que lo deseen, ¿no? Que puede acudir cualquier, sí, cualquier persona. Mientras haya para ella, y el domingo haya amiga, todo eso es para todo el mundo. Muy bien, pues ahí queda esa invitación general. Antes de concluir, Begoña, Antonio, si quiero, te quería preguntar por algo que has comentado anteriormente, porque es verdad que hay personas... aficionado a la pintura que algunas veces nos preguntan, oye, el concurso del sacrificio, ¿sabéis si va a continuar? Y me decían, ¿no?, que es vuestra intención, ¿no? Este año no va a ser posible, pero que es vuestra intención. No se sabe, porque igual... Hombre, sí, igual si colabora el ayuntamiento y nosotros tenemos algún dinero para acercarle lo que falte, en fin, pues no quite que se pueda hacer, pero si no, hay que esperar hasta el año que viene que ya... Hayamos cogido algo de dinero también. Porque vuestra intención es darlo. Seguir adelante con. Porque un concurso de pintura local así, pues ya va teniendo cierta importancia porque la gente se acuerda. A mí me han preguntado. Es muy singular porque es para los aficionados. Incluso allí en nuestro barrio hay mujeres que pintan. Sí, sí. Pintan súper bien. Y están todos los días, la pintura. Pues bueno, a ver. Uno nunca dice, no, esto no se va a hacer más. Eso se hará si se puede, pero la intención no es que sí. La intención, hombre, es, la intención sí. Es que sí, pero... Siempre es bueno, hombre, que tener el espíritu ese y decir, esto se puede hacer, pero... Pero si no hay, no hay. No hay, claro. Cuando decimos no hay, es que hay que, evidentemente, pues, financiar los premios. Claro. Porque es que yo no sé cuánto, pero yo le he preguntado a tu hermano y a Manolo y este... Una vez que otro así hablando y han dicho, esto sobre 700 euros, 800. 800. En fin. Sí, claro, es un dinero. Que es un dinero, claro. Y queréis por lo menos mantener, ¿no?, los premios que se daban. Claro, eso por mínimo es eso. Y si se puede mejorar, mejor. Claro. Pero por lo menos. Mantenerlo. No dar paseo para atrás. Pues nada, eso sobre esa cita que en principio, bueno, pues tenía en mente también, ¿no?, de cara a que se pueda hacer. Hablábamos también de las navidades, que sería lo próximo con luego, sí, en navidades queremos también a ver lo que nos inventamos, que todos los años nos vamos inventando algo. El año pasado pues se decoraron todas las calles, vinieron también del ayuntamiento, dieron premios, estuvieron por todas las calles viéndolas y dieron premios también a las fachadas también. También porque también decoramos la fachada cada uno a nuestro estilo y también dieron premios y estuvieron colaborando también con nosotros, pasamos un día bueno, sí. Una noche buena aquella. También el reparto de caramelos de los reyes, sí, a los reyes, sí. ¿No? Después sí, por todas las calles, por las calles del barrio por la tarde, cuando los niños ya han salido después de las 5 de la tarde, ¿verdad? Después sí. Hicimos también las tortas, sí, chocolate. Bueno, pues eso lo iremos de todas formas, a medida que se vaya acercando la fecha. Sí, ya vendremos, lo iremos si recordando. Nos permite y hablaremos sobre, claro, sí, lo que haya en Navidad. A ver lo que nos inventamos. Y ya lo siguiente, bueno, más destacado en cuanto a fiestas, pues llegarían las cruces de mayo. Ya eso, sí. Y bueno, pues con esta, estamos hablando de estas fiestas del barrio, bueno, que serían ya en su fecha. Ya en su fecha, sí. Y el tiempo no lo pide igual. Hay veces que ocurrió eso, que se han suspendido por 15 días, por 20, pero en fin. Lo suyo es en mayo. Sí, sí, sobre esa fecha. No, no, sí, las cruces, lo suyo es en mayo. Porque es la fiesta de las cruces de mayo. No tiene otra. Esto ha sido por circunstancias, está en eso así y esperemos que todo el mundo esté contento con ello, ya que lo aprobó el barrio en general, que no fue la junta directiva, sino el barrio el que dijo. Era una decisión general, claro. Sí, sí, no. Uh-huh. Y que claro, las mujeres también colaboraron con para hacer la cruz y eso. Uh-huh. En fin, que nosotros lo que queremos es eso, que todo el socio, que sea de la asociación o no sea de la asociación, que quiera participar, que está abierto para todo el mundo, que no crean que aquello es el cortijo de cuatro, ni mucho menos, que aquello es el cortijo de todos los socios. Abierto a todo el que quiera aportar y el que quiera colaborar. Nada. Muy bien, pues nos vamos a quedar aquí con esas actividades que queríamos destacar de cara a este fin de semana. Por tanto, el sacrificio protagonista dentro de las actividades vecinales, fiestas del barrio, el sábado, paella, actuación musical. Papas aliñadas, filetitos también, pincho a lo largo de la jornada y ya como decíamos, el domingo las migas, con la invitación general, si os parece, nos quedamos y nada, de todas formas estamos en contacto para las próximas actividades que vayan llegando, muy bien, muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a toda la audiencia de Radio Ubrique y a todo aquel que se acerque por allí, le quedaremos muy agradecidos. Muy bien, pues Antonio Belino y Begoña Marín, presidente y vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos del Sacrificio. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias. A ti.